Radio La Jota, desde Tarma, Perú, para todo el planeta. Te pone el disco Jota de la semana, la más importante, la más genial. El disco Jota de la semana, la que te pone. El disco Jota de la semana. Cada día te quiero más, cada día sufro. Chispas, emoción y mucha diversión. ¡Guerra de potencia! Cada contrincante está repleto de un arsenal de éxitos. ¡Guerra de potencia! Solo el público, con sus llamadas telefónicas, elegirá quién es el triunfador. ¡Guerra de potencia! ¡Guerra de potencia! Empiece desde la mañana, empieza bien alto, el Cristo te ama. Pasos al patio, mochila y esperanza. Miro el pizarrón, ya se me enciende el alma. Profe que escucha, que guía y que acompaña. Me dice, cree en ti, se me agranda la mirada. El Cristo te ama, un cole que sí te enseña. Matrículas abiertas 2026 para primaria y secundaria. Horario de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Inicio de clases 2 de marzo. Institución educativa particular, Cristo te ama. Educamos con valores, construimos futuro. Ay, Cristo te ama, te espera en la entrada. 2 de marzo en grande empieza tu jornada. El Cristo te ama. Transmite Radio La Jota desde Tarma, Perú, para todo el planeta.